Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Del WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Lunes 6 de mayo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? 5 de mayo weekend. Y también el fin de semana del Miami Bash. Gracias a toda mi gente linda por asistir en Making it another sold out show. Thank you so much. Muchas gracias por hacer historia conmigo. Y a todos los artistas que rompieron esa tarima. Miami Bash. All right. Estoy preparando el próximo concierto. ¿En qué ciudad quieren el próximo concierto? Let me know. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tengo boletitos para ver Aventura, boletitos para el Festival de la Salsa y más. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los Cayos también, The Florida Keys. Y en el mundo entero, escúchame nuestra aplicación, la música app, Alex Sensation con la Mega Mezcla. Let's go. presea. Yo saco otra bailar y tú presea. Tú comes en todos lados y me presea. Si tienes sueño más, te presea. Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasa. Quiero lo que en el río, al amanecer te dio pa' quitarte el frío.

por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Quedo hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. All I do is win. No matter what, got money on my mind, I can never get enough. Yes. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Alex Sensation. And they stay there, yeah. And they say yeah, and they say there. Pasando buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito, déjame el guido. Por lo menos un chicken wing, mami. Gracias por la sintonía, welcome back, lunes de recuperación total, comenzando una semanita nueva de mayo. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. It's your birthday, it's your birthday. Every day it's your birthday. Every day it's your birthday. Gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York, a través de la Mega PR, a través de la Mega LA, también a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol y la música app Worldwide. Mete mano, Sandra Peña, love you baby, Zumba. Mi gente de Puerto Rico, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, cuando regrese, te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla y voy para el área a hablar contigo. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.